lluvia en el desierto. Eres pan para el hambriento. Eres paz en la tormenta. Eres todo. Eres bálsamo al enfermo. Eres agua al sediento. En tu abrazo todo es cierto. Eres todo. Solo tu amor, Señor, lo es todo. Solo en tu gloria y plenitud, tú me sostienes, Dios, en todo. Nada me falta si estás tú. Todo. Eres lluvia en el desierto. Eres pan para el hambriento. Oh. Eres paz en la tormenta. Eres todo. Eres bálsamo al enfermo. Sediento. En tu abrazo todo es cierto.